juventud de lucha proletaria, ilusión del porvenir, esa esperanza libertaria que alumbra nuestro vivir. Es nuestro lema la anarquía, es nuestro escudo la verdad. Damos el pecho si es preciso hasta morir, morir por la libertad.